alemán. Snap estaba en el primer lugar, la más bailada con The Power. Buenos días. Buenos días, José Montero. Gracias por estar con nosotros. Eso fue The Power del grupo alemán Snap. Y antes escuchamos a Donna Summer, que inició su carrera en Alemania, por cierto. Esta fue la canción número uno para esta fecha en 1990, pero importante, en la lista de baile.